Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a Ojos de Oriental. En el programa de esta tarde vamos a retomar una cosa que, bueno, ya hemos tratado durante esta temporada y quedamos pendientes de hacer un segundo programa. Os estoy hablando de lo que fue el programa que dedicamos a la generación musical India Fusión. La verdad es que es un tema muy amplio, un tema en el que entran muchos artistas actuales de India y muchos estilos musicales diferentes que mezclan pues esos sonidos nuevos o más modernos con la tradición india. Y bueno, pues quedaron pendientes varias cosas en aquel programa y ya os dijimos que, bueno, haríamos un segundo programa para completar un poco más toda esa visión de aquella generación, de esta generación India Fusión. Así que bueno, el programa de hoy lo vamos a dedicar a ello. Vamos a adentrarnos principalmente vamos a entrar con el tema de los programas que se están haciendo en televisión, algunos programas en televisión, en canales musicales, que bueno, están haciendo mucho por esta nueva generación de músicos y están descubriendo auténticos talentos musicales a lo largo de toda la India. Y así, a su vez, vamos a pasar hacia las fusiones que se están haciendo en músicas ya más electrónicas, música funky y demás, ¿no? Para ver estas fusiones, como os digo, que quizá alguna de las cosas que vamos a oír hoy son esas músicas que a veces pensamos cuando hablamos de fusión de la India y tal, a lo mejor muchas veces pensamos en músicas muy relacionadas con esta electrónica, con ritmos un poco chill out, new age, algo así, ¿no? Pues bueno, eso también lo vamos a tratar en el programa de hoy, para, como os digo, para completar y dar una visión más total de esta generación India Fusión, y completar el programa que ya dedicamos a esta generación. Pero bueno, como ya sabéis, eso lo vamos a hacer después de conocer en primer lugar las noticias que han llegado desde Asia en esta semana. Yo soy David Gómez Royán, es un placer estar con vosotros otra tarde de martes. Hoy, 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer y en este día pues es normal hacer un repaso general a lo que, bueno, cuál es la situación de la mujer, en este caso en algunos países de Asia, ¿no? Algunas asociaciones han presentado hoy algunos informes y demás sobre cuál es la situación de la mujer en Asia. Bueno, creo que es algo que ya sabemos bastante, de hecho os hemos hablado bastante aquí en este programa, y bueno, ya sabemos que en países especialmente como India, pues la situación de las mujeres, como bien sabéis, es bastante complicada. Sigue siendo sometidas en muchos casos a la violencia machista, y especialmente relevante es el caso, como ya que conocéis, de las violaciones y demás, ¿no? De hecho, esta misma semana salió una noticia pues de una mujer que ha sido quemada por su propio marido, ¿no? Bueno, son cosas que, por desgracia, en la India, a pesar de las leyes, a pesar de los intentos por cambiar estas cosas, por legislar, pues sigue siendo una realidad bastante triste la situación de las mujeres en un país como India, que bueno, la verdad que en general hay mucho por mejorar en todas partes, y en Asia en concreto, pues en bastantes países la situación de grupos, sobre todo grupos de defensa de las mujeres, como por ejemplo es en el caso de países como China, ¿no? Donde la mano dura del gobierno de estos últimos años está poniendo muchos sus ojos en asociaciones feministas y en defensa de mujeres, ¿no? Como ya ocurrió, por ejemplo, el año pasado, durante las celebraciones de este día, cuando se detuvo a algunas activistas, y bueno, pues se sigue limitando bastante los movimientos de esas asociaciones en favor de los derechos y de las protestas de las mujeres, que bueno, intentan denunciar muchos temas, sobre todo relacionados con violencia de género o similares, ¿no? Como os digo, la situación en Asia tiene que mejorar todavía bastante, pero bueno, siempre es bueno recordar, aunque lo hacemos bastante a menudo, pero bueno, siempre es bueno recordar ¿Cuál es la situación de las mujeres y de asociaciones también, como os comento, ¿no? En defensa de las mujeres en algunos países de Asia? La pasada semana, a finales de la pasada semana, se registró en Indonesia un terremoto de 7,8 grados. Se registró en el suroeste de la isla de Sumatra, a unos 800 kilómetros aproximadamente dentro del mar. Por lo tanto, no se ha, a pesar de la situación bastante tensa que vivió la población, por el hecho de que, bueno, se levantó, bueno, no, perdón, se anunció, se puso una alerta de tsunami, lo cual la población se asustó bastante, porque, bueno, como bien sabéis, el referente anterior de 2004, un terremoto de un poco más, que fueron 9 grados, en la misma zona, pues bueno, causó un enorme tsunami devastador, ¿no? Que arrasó las costas y mató a más de 230.000 personas. Una barbaridad. El caso es que, bueno, como os digo, la gente, especialmente en las zonas de costas, salió corriendo de sus casas, con sus coches, motos y demás, y busqué tratando de escapar, alejarse de las costas. Finalmente no hubo mayores problemas en el tema de tsunami, no llegó a haber ningún tsunami que llegara hasta las costas, y no se tiene noticias de que haya habido víctimas en el terremoto. Como os digo, fue bastante en el interior del mar, por lo tanto, quizá no ha causado excesivos problemas en el interior de la isla, ¿no? Sí que ha habido algunas zonas afectadas en las que se está trabajando, pero como os digo, no hay noticias de muertes ni nada similar, solo, bueno, un gran susto, y bueno, es bueno que haya quedado solo en eso, ¿no? En un susto. Me gustaría acercarme ahora también de nuevo hasta la India, porque tenemos una buena noticia desde la India, y es que el país está de lleno involucrado con la energía solar, y esa fuerza que está poniendo en que se use cada vez más esta energía, que, bueno, aparte de ser una energía renovable natural, es una energía bastante barata y que da acceso a la electricidad a millones de familias en India que de otra forma no podrían tenerla, pues está funcionando bastante bien. De hecho, como os digo, el precio de la energía solar está bajando. Está ya casi al nivel del precio del carbón, y se estima que muy pronto, para el año 2020, ya esté por debajo, bastante por debajo, de hecho, que el precio del carbón. Así que, bueno, no estaría mal que otros países aprendieran de esta situación en India, ¿no? Y vieran cómo una energía limpia y renovable, ¿no? Con la energía solar, pues se puede funcionar perfectamente. En general, electricidad en un país como India, en el que los problemas eléctricos son inmensos, ¿no? Porque, bueno, hay más de 300 millones de personas que no tienen electricidad en este país, y además de eso, los que tienen electricidad, bueno, es bastante común que, especialmente a las horas de la tarde, tarde-noche, pues la luz se corte directamente, ¿no? Se saturan los sistemas y se saturan las redes y se va la luz, ¿no? Durante a veces poco tiempo, a veces más, ¿no? Entonces, bueno, como os digo, es una buena noticia el hecho de que se ha demostrado, según los últimos informes ya presentados, que la energía solar está teniendo éxito, está bajando los precios y está dando energía y electricidad a millones de personas que de otra forma no tendrían electricidad, ¿no? De hecho, bueno, los precios actuales en los que se está moviendo son ya bajísimos. Estamos hablando de que en la última subasta que se hizo, el precio por el kilovatio hora de la energía solar está a 4 rupias, es decir, es nada, es muy, muy, muy barato, y, como os digo, va a bajar todavía más. Así que, lo dicho, es una alegría esta noticia, y, bueno, esperemos que otros países tan dependientes del carbón o tan dependientes del negocio de ciertas empresas eléctricas, pues aprendan, ¿no? Aprendan cómo se puede tener energía de formas limpias, renovables y baratas para todos. Por último, nos gustaría invitaros a la Semana Cultural de Japón, que se está llevando a cabo esta semana en la ciudad de Salamanca. Desde ayer y hasta el día 11 de marzo podréis acceder y visitar una serie de actos, exposiciones, proyecciones, charlas, conferencias relacionadas con Japón y con diversos temas. La verdad que es una programación bastante amplia. La semana se inauguró ayer a cargo del embajador de Japón y se inauguró con una conferencia bastante interesante sobre con uno de los padres de la robótica japonesa, Kazuhiko Koshikawa, que fue bastante interesante, ¿no? Además de esto, también se inauguró la exposición Yokai Kaiju Mecha, de Tomás Hijo, en la que podéis acceder a diversos grabados de estos seres medio mitológicos, medio fantasías del Japón tradicional. Y bueno, a lo largo de la semana, como os digo, tenéis bastantes cosas, por ejemplo, ceremonias de té, talleres de grabado en piedra, conferencias sobre política, conferencias sobre la vida cotidiana de Japón, conciertos de piano, violín, proyección de películas y también talleres de ikebana. Así que tenéis, como os digo, hasta el día 11. Casi todos estos actos tendrán lugar en el Centro Cultural Hispano-Japonés en horario de tarde, a partir más o menos de las 6 aproximadamente cada día. Tenéis todas estas actividades, actos y demás. Así que si os interesa y os gusta la cultura japonesa, tenéis una muy buena oportunidad esta semana aquí en la ciudad de Salamanca. Chaki chalarai kabira betaroi dono pur ke bich mein to sajan nikle je koi chaki chal rahi कबीरा बैठा जोई खूंटा पकड़ो निज नाम का तो साजा निकले जो सोई छोड़ के माता दाऊ एक लीरा बना जारा रे बना जारा रे रे छोड़ के माता दाओ एक लीरा बना जारा रे बना जारा रे रे Bueno, pues como os comentaba al principio, el programa lo vamos a dedicar hoy a completar la parte que nos quedó pendiente en el programa anterior que dedicamos a esta generación musical India Fusión. La verdad que el estilo, la verdad que casi una generación, casi un estilo, ¿no? Ya. India Fusión está muy extendido, especialmente entre los jóvenes, que cogen esas partes interesantes de la tradición, riquísima tradición musical india, y le aplican nuevas formas, de nuevos sonidos, nuevos ritmos, de músicas occidentales, de nuevas músicas, de todo lo que podrás imaginar en realidad, ¿no? Porque la música india la verdad que se ha mostrado como una música muy versátil en el sentido de que se puede hacer una fusión o una mezcla con otro tipo de músicas y ritmos totalmente distintos y totalmente ajenos. Y encaja en general, como ya podéis comprobar en el programa anterior, encaja bastante bien y que lo vais a comprobar también en el día de hoy. Lo primero que donde me gustaría detenerme en primer lugar es algo que de lo que ya os hablamos un poquito en el programa anterior, pero lo dejamos un poco en el aire precisamente para este programa. Me gustaría empezar hablando de un programa, una especie de programa documental que se llama The Warist. Es un programa musical que se emite en la televisión, en la MTV India, y ha tenido una importancia fundamental en esta generación de música de fusión entre la tradición india y lo moderno, ¿no? Es una serie que, como os digo, es una especie de programa musical documental sobre lugares de India, en la que pues se va pasando por diversos lugares de India, se conoce algunos de los músicos de esos lugares, algunos músicos famosos, otros desconocidos, y se montan pequeños escenarios o pequeños lugares en los que estos músicos actúan, ¿no? Muchas veces en colaboraciones con otros músicos. Y de este programa ha salido, está teniendo una repercusión muy importante en el país. Están saliendo muchísimos artistas y muchísimos músicos hasta ahora desconocidos, con cosas muy interesantes, en las que, casi todos, como os digo, parten de la música tradicional fusionada con nuevos ritmos, con ritmos occidentales, ritmos pop, ritmos electrónicos, todo tipo, la verdad que con todo tipo de músicas. Y la verdad es que, como os digo, está teniendo y ha tenido un éxito bastante interesante, y es un programa que merece mucho la pena, ¿no? La verdad que, como ya os decía en el anterior programa, en India también es verdad que, al ser un país bastante grande, da mucho juego para este tipo de cosas, con una cultura muy rica, pero en India están jugando un papel importante programas musicales como este que os comento, de The Warist, así como el Coke Studio, de lo que os hablamos en el programa anterior, que están poniendo muy de relieve este tipo de música de fusión y sacando a la luz artistas nuevos, jóvenes, muy interesantes. De hecho, vamos a empezar con ellos, vamos a empezar oyendo un poquito, una parte de un programa de The Warist en el que es una música un poquito más parte de la tradición india, y incluye nuevos elementos, nuevos instrumentos, que la verdad que es muy interesante. Yo os animo, la verdad, que si lo buscáis por internet, tenéis prácticamente casi todos los capítulos en internet, podéis echarles un ojo y conocer bastante sobre la tradición india, sobre la música que se está haciendo, las nuevas generaciones, y os animo a ello, ¿no? Vamos a escuchar un poquito de esta música que nos presenta el programa de Warist. Como os comentaba, programas como este, como de The Warist o el Coke Studio, están siendo una especie de vivero, de cuna de nuevos artistas, sobre todo generaciones, una generación joven de artistas que están siendo descubiertos gracias a estos programas, ¿no? Que van por estos lugares y buscan un poco entre el mundillo musical esas nuevas cosas que se están haciendo, ¿no? Además están muy enfocados en eso, como os comentaba, en encontrar a esa nueva gente que está trabajando partiendo de la tradición india, mezclándola con estos nuevos ritmos, ¿no? Una de los descubrimientos es, por ejemplo, de la que vamos a escuchar ahora a continuación un poquito de su música, es Matibani. Es una mujer bastante joven y que, en su música, como ella misma dice, se inspira especialmente en las culturas del mundo, ¿no? Especialmente en los sonidos de la gente, de las culturas del mundo. Busca un poco expresar esa unión, podríamos decir, unión cultural, unión fraternal, ¿no? Entre diversas culturas, partiendo, como os digo siempre, de esa tradición musical india, como vamos a oír en sus canciones, y mezclándola pues con elementos como, bueno, la verdad que muy diversos, porque hace mucha mezcla, especialmente con electrónica, con ritmos soul. Bueno, uno de los puntos que más trabaja es la fusión con el funk. Y bueno, es precisamente lo que vamos a oír, ¿no? La canción, el sonido, bueno, la canción que vamos a oír ahora a continuación es de ella, es de Matibani, y bueno, mezcla una tradición, la tradición musical india con los sonidos funky, ritmos funky que vienen de Estados Unidos y de otros lugares, ¿no? Vamos a escuchar un poquito de lo que hace esta mujer, la verdad que es bastante interesante. Como os digo, trabaja en muchos puntos, en muchos ritmos diferentes, pero bueno, vamos a centrarnos, vamos a escuchar esta parte en la que trabaja más el funky y demás, ¿no? Vamos a ir un poquito. Bueno, pasando ya a ritmos un poco diferentes, vamos a acercarnos a una figura, de la figura de una mujer bastante importante, que bueno, se ha convertido también en una revolución, casi podríamos decir, en la India. Estoy hablando de Har Kaur. Es una rapera. Que bueno, la verdad que, como os digo, ha puesto un poco patas arriba el mundo musical y bueno. Porque bueno, tiene un estilo y un carácter que bastante transgresores para la India. Bueno, su forma de comportarse, su forma de actuar, ¿no? Su forma de vestir y demás, ¿no? Y bueno, la verdad que es un personaje que, no vamos a negarlo, en India es bastante controvertido por esto, ¿no? Recordemos, hace un poco os hablaba de cómo es la situación de la mujer en India, ¿no? Pues imaginaros lo que es eso con una mujer bastante contestataria, bastante rebelde y que, bueno, pasa totalmente de las normas sociales y demás, ¿no? Por eso es una mujer que es bastante controvertida, ¿no? Tiene un carácter muy especial y sus canciones también hablan de ese carácter, ¿no? Ella, como os digo, lo que hace principalmente es hip hop, rap, y parte también de la tradición musical india. De hecho, una de las cosas que suele hacer bastante es coger canciones tradicionales indias y darles una vuelta para incluirles letras nuevas que contestan un poco a esa figura tradicional de la mujer que se ve en esas canciones y contestan con esta figura un poco más transgresora que ella aporta y también incluyendo en estas nuevas letras, como os digo, ¿no? Aparte de ello, también juega con muchos géneros. Una de las cosas, lo que vamos a escuchar ahora de ella, juega mucho con, por ejemplo, la tradición de la música de Bollywood. De hecho, ella es bastante, también es famosa por aparecer en algunas películas de Bollywood. También es actriz. Ella es de origen, de origen británico. Es india, pero bueno, sus padres se trasladaron a Inglaterra y demás, pero bueno, su carrera y su importancia, todo lo que hace lo realiza actualmente en India. Así, y bueno, es casi un fenómeno, podríamos decir, en India, precisamente no solo por su música, que te puede gustar más o te puede gustar menos, sino por la figura, ¿no? Lo que representa, esa imagen de una mujer que poco o nada tiene que ver con la imagen tradicional que se tiene de las mujeres en India, ¿no? Una imagen, como os digo, su forma de vestir, su forma de actuar, sus letras en sus canciones y demás, ¿no? Es una imagen muy transgresora de una mujer en India y que, bueno, forma parte de esta generación, es un personaje, una persona muy, muy conocida y forma parte de esta generación que está cogiendo la tradición y en este caso la está dando una vuelta, la está casi rompiendo, ¿no? Para introducir estos nuevos ritmos de rap y hip hop en la música tradicional india. Así que bueno, vamos a escuchar con más atención su música. Vamos allá. Bueno, pues ya vamos a ir acabando, pero no vamos a acabar sin tratar el último tema, el último estilo de fusión de la música del que os hemos hablado al inicio, ¿no? Quizás el estilo de fusión que más ha llegado a Occidente y que ha tenido cierta fama, especialmente hace unos añitos, ¿no? Se trata de la fusión de la música clásica india, las ragas, los mantras, cantos religiosos en muchos casos, con las músicas, los ritmos electrónicos que dan esa imagen o un poco ese sonido un tanto New Age, Chill Out y demás, ¿no? Como os digo, yo creo que ha sido bastante conocido, se ha extendido bastante por Occidente ese tipo de música, especialmente temas relacionados con meditación, yogas y demás. Y bueno, la verdad que el que se considera un poco el padre, el precursor de esta fusión es Prem Joshua. Prem Joshua no es indio, en realidad nació en Alemania, si bien, bueno, desde muy joven ha estado en la India, ha estudiado música en la India y siempre ha trabajado con músicos indios. Y bueno, se le considera un poco el precursor de este tipo de música. Además, bueno, su formación, gran parte de su formación está influida por el lugar, por Pune, la ciudad de Pune, que es donde se encuentra el famoso Ashram de Osho, que es, bueno, yo creo que es el centro un poco, uno de los grandes centros de meditación en la India, a la que acuden miles de indios y también extranjeros, ¿no? De los más famosos, y que encaja muy bien un poco con esta visión, con estos aires New Age. Como os digo, Prem Joshua, la verdad que ha sido el precursor de esta música desde el 91, que es cuando empezó a hacerla, y bueno, toda la generación de gente india que se ha dedicado también a esta música, pues son un poco sus seguidores, han seguido sus influencias, y es bastante importante. El caso es que, bueno, vamos a escuchar, la estáis escuchando un poquito, y con eso nos vamos a despedir, os lo vamos a dejar de fondo mientras nos vamos despidiendo y al final del programa, pues ahí lo tenéis un poquito más, esta música de Prem Joshua. Con esto cerramos un poco estos dos programas que dedicamos a la generación India Fusión y que, bueno, yo creo que es bastante interesante, ¿no? La verdad que se descubren en esta generación ritmos y músicas que, bueno, son fusiones a veces, como ya vimos en el programa anterior, entre la tradición y el flamenco, la rumba, la música africana. Bueno, la verdad que se puede, la música india, como os decía antes, se puede casi fusionar con todo y los resultados creo que son muy interesantes. Así que, bueno, os animo a que investiguéis, a que busquéis un poquito más si alguno os ha gustado y escuchéis porque me parece muy interesante, ¿no? En fin, que lo dejamos aquí. El próximo martes a las 6:15, 6:30 nos tendréis aquí en Radio Universidad. Mientras tanto, ya sabéis, tenéis los podcasts en nuestro Facebook Ojos de Oriental, en mi página web davidgomezroyan.com. Y nada más, hasta el próximo martes, que tengáis una muy buena semana. sarvar tu sarike sharanai trambake gauri narayani namostute shiva Sorry.